viene cruzando el río. Piensa en tus ojos, mi guaina, y se me acorota el camino. Piensa en tus ojos, mi guaina, y se me acorota el camino. Para ti, mi dulce.